Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, se reunió respectivamente con los presidentes de las repúblicas de Chad, Gabón, África Central, Congo, Guinea y Malí, que participaban en la ceremonia de toma de posesión del presidente de la República de Guinea Ecuatorial el día 20. Él transmitió con cortesía el saludo que el mariscal Kim Jong-un extiende a jefes de Estado de esas naciones, mientras que estos pidieron que hiciera llegar su sincero saludo al mariscal. Ellos felicitaron de todo corazón lo que el mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea y se efectuó con éxito su séptimo congreso. Por otra parte, el día anterior, Kim Jong-nam se entrevistó con el presidente de la República de Níger, el primer vicepresidente de la de Burundi y el anterior presidente de la de Mozambique.